El portavoz del Comité Nacional Coreano por la Defensa de la Paz dio declaraciones a la prensa el día 13 y dijo como sigue. Últimamente, en Sur Corea, se vigoriza día a día la lucha de distintas capas y estratos que critican y censuran el crimen imperdonable de la horda de Park Geun-hye que intenta introducir el SAD agresivo en Sur Corea al adular y obedecer a Estados Unidos. Atemorizado ante este hecho, la Junta de los Renegados tramó artimañas para apaciguar la opinión pública airada de toda la población para no hablar de los moradores de la región a ubicarse este sistema agresivo. Su ejemplo representativo es que hace poco Park Geun-hye citó a los parlamentarios procedentes de Daegu y de la provincia Gyeongsang del Norte a la Casa Azul y cacareó que si exista una región que recomienda el distrito Songju, revisaría si se halla una otra apropiada que no sea la batería Songsan del recinto del distrito Songju. Los tipejos del Ministerio de Defensa títere hundidos en confusión por el infundado sofisma de la revisión del tercer lugar de Park Geun-hye sudan a gordas para esclarecer el sentido de sus blasfemias. Mientras tanto, la bruja sufre mucho, porque su amo Norteamérica la amenazó que no aprobaría el tercer lugar de reserva. Como comentan el interior y el exterior, el presente sofisma de la traidora constituye el reconocimiento voluntario sobre la fatal nocividad que causará el SAD al cuerpo humano y el ambiente del contorno y las secuelas catastróficas que sufrirá todo el territorio surcoreano. SAD que amenaza gravemente no solo la vida de los surcoreanos, sino también el destino de toda la nación y destruye la paz y la estabilidad de la península coreana y el noreste de Asia. Será solo la fuente de la catástrofe y desgracias, no importa en qué parte de Surcorea lo emplacen. Toda la nación del norte y el sur y el ultramar que se opone a la guerra y desea la paz deberán desplegar con energía la campaña para desbaratar la tentativa de la Junta de Park Geun-hye que acumula crímenes nunca perdonables, desafiando a la nación y la historia.